Gloria a Dios. Quiero que abran sus Biblias también en Primera de Crónicas. Esta palabra, ven, la compartimos en un proceso en nuestra iglesia y estamos terminando una enseñanza sobre la oración, ¿sí? Y creo que usted se tope con un personaje de la Biblia que por ahí quizás lo conocía, quizás no, pero creo que vas a ser bendecido en esta noche, ¿no? Porque este varón fue bendecido y creo que vos vas a ser bendecido. Primera de Crónicas, no de Corintios, ¿sí? Crónicas, Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas. Usted puede empezar en capítulo 1 conmigo. ¿Cuántos tienen una visión mayor para sus vidas? ¿Sí? Entonces deberán ser personas detallistas para Dios. Una persona detallista es alguien que siempre hace un poco más de lo que se le pide o se espera de él. Una persona detallista es lo contrario a una persona conformista. Una persona detallista primero está observándose a sí mismo delante de Dios. ¿En qué puede cambiar para agradar más a Dios? Y no, ¿en qué puede cambiar mi hermano para que me agrade a mí? Una persona detallista se observa con rayos X por dentro y dice, Señor, ¿cómo puedo yo cambiar cada día más para agradarte más a ti? ¿Cómo puedo, Señor, ser útil para tu reino? ¿Cómo puedo ser útil, Señor, en tu iglesia? Útil, no inútil. Útil. Quiero que uses mi vida. Una persona detallista, póngase la mano de Dios. Si usted quiere una visión mayor para su vida, sea un detallista con usted mismo. No se conforme con poco, ¿sí? Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, es toda una genealogía de personas, ¿sí?, que existieron en la antigüedad de las tribus de Israel. Son los descendientes de este, los descendientes del otro. Primer capítulo, usted si da vuelta la hoja. Segundo capítulo, dice los descendientes de este, del otro, de Judá. Capítulo 3, los hijos de David, descendientes de Salomón. Capítulo 4, ¿usted está conmigo? ¿Está ahí con la Biblia? Capítulo 4, sigue una genealogía y en el verso 9, el escritor de Crónica parece que se acuerda de alguien. Parece que se acuerda de alguien en lo cual el Espíritu de Dios lo motiva a escribir. Y él viene escribiendo, este era el hijo de aquel, del otro, de este, del otro, de aquel. Y de repente, Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, dice, y Jabes, o Jabes, fue más ilustre que sus hermanos, al cual su padre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, a tu Dios, amén. E invocó la iglesia al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. El escritor sigue, y sigue escribiendo, y sigue escribiendo, y escribiendo otra vez los nombres de este y del otro. Pero se detiene ahí, y se acuerda de un hombre. Era descendiente de la tribu de Judá. La Biblia no habla más nada de Jabes. La Biblia solamente cuenta estos dos versículos de este varón. Aparentemente, cuando se citaba el nombre de alguien, era porque era el líder de una tribu, de una familia. ¿Me entiendes? Pero dice que su madre le dio el nombre. Aparentemente, era un hijo de su padre. Porque los nombres, habitualmente en la antigüedad, se los daban los padres. Y una vez estaba una mamá estaba teniendo a luz a su hijo y lo estaba dando un dolor. Dice, este es mi hijo de la angustia, del dolor. Benomi se va a llamar. Y el padre dijo, que Benomi ni Benomi, se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. ¿Sí? Jacob le puso así, vos, a veces, los nombres dicen mucho en la antigüedad. Fíjate, el nombre Jabez en la Biblia, su nombre original lo que significa es dolor. Jabez significa dolor. ¿Te imaginas? ¡Che, dolor! ¡Me vas a comprar un kilo de pan, por favor! ¡Eh, dolor! ¡Bajate de ese árbol! ¡Mirá el dolor que me das! ¡Dolor! ¡Salí de ahí! Este pibe es un dolor de cabeza, ¿me entendés? O sea, el nombre que le daban a las personas decía mucho para ellos. Era lo que representaba su reputación, era lo que representaba la sociedad, lo que esa persona iba a ser. ¿Te imaginas? Allá va dolor, mirá. Pero este dolor, este Jabez, hizo algo que el escritor saliera de lo habitual y el escritor se acordara de que Jabez pidió algo a Dios y Dios se lo contestó. ¿Cuántos aquí han estado teniendo peticiones con Dios? ¿Cuántos aquí están clamando a Dios por algo? ¿Cuántos aquí están diciendo, Señor, necesito tu bendición? Señor, necesito que amplíe mi territorio. Señor, necesito que tu mano esté sobre mi vida. Dios, por favor, me lo pido, Padre, líbrame de todo mal. ¿Te imaginas? Y Dios diciéndote, sí, hijo, te concedo lo que me estás pidiendo. Vamos con la primera. Amén. Yo me anoto algunas cosas, ¿ok? Porque suelo olvidarme, pero quiero bendecir tu vida, amén. No es que te voy a leer un rosario, pero vamos a hablar de la Biblia, amén. Primer principio. Oh, si me dieras bendición. Si me dieras bendición, Señor. ¿Cuántos están pidiendo bendiciones a Dios? Dice Pablo que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual. Que estamos llenos de toda la riqueza del cielo en nuestra disposición. Tú no estás echado de esta silla ahora. Porque aquí, entre el músico, entre los que estamos orando, entre los que estamos generando un ambiente para Dios, vos estás sentado en un lugar celestial. Vos estás en un ambiente entre el cielo y la tierra, donde lo natural se junta con lo divino. Vos estás en un lugar de excelencia, bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Dice que Dios te sacó de las tinieblas a la luz admirable que es Él y te asentó en una posición importante. ¿O lo crees? ¿O te vas a ver la tele? Dios te puso en una condición importante. ¿Qué es pedir una bendición? Pedir una bendición significa pedir una impartición sobrenatural sobre tu vida. Cuando vos le pedís a Dios una bendición, vos lo que le estás diciendo a Dios, Dios, imparte sobre mi vida algo sobrenatural. Dios no te va a dar cosas que sean natural para vos poder conseguirlas. Dios te va a dar cosas a vos que sean imposibles poder conseguirlas. Eso es una bendición de Dios. Nosotros los evangélicos somos muy rápidos para hablar. Y hemos desvirtuado la palabra bendición. A cualquiera que vemos en la calle, bendición, hermano, como si dijéramos buen día. Dice que las bendiciones de Jehová te persiguen. Pero ¿quiénes persiguen la bendición de Jehová? A los que son que obedientes. Porque hay consecuencias en la desobediencia. Y te perseguirán estas desobediencias. O sea, las maldiciones de la desobediencia. Pero si sos obediente, te persiguen las bendiciones de Jehová. Preocupate por ser obediente si querés bendiciones. Preocupate por ser obediente si querés bendiciones. Somos muy naturales y decimos, quiero que me bendiga. ¿What? ¿Cómo estás siendo obediente a mí? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás amando a tu enemigo? ¿Estás amando a tus hermanos realmente? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en la vida? ¿Quieres bendiciones del cielo? ¿Sabes que a veces Dios bendice a las personas? Pero bendice para mostrar su carácter sobrenatural, para mostrar su divinidad, para decir, mira, yo existo, soy real. Pero después, por ahí nos olvidamos del Dios de la bendición. Nos enfocamos en la bendición. Wow, Dios me bendijo, soy re bueno, estoy re bien con Dios. Te lo digo por experiencia, a ver. No porque sea un acto espiritual. Te digo por experiencia, este cabezón una vez fue bendecido por Dios. Y me desbarranqué. Me creí que había tocado el cielo con las manos. ¿Y sabes qué? Dios me sacó todo lo que me había dado. Cuando era imposible que Dios, que a mí me abrieran las cosas bancarias, viste, cuando estás en el peraje, no puedes sacar un crédito, un préstamo, no puedes sacar una tarjeta, no puedes sacar ni nada, ni un kilo de papa puedes sacar. Entonces, vos estás en el peraje, estás escrachado, y no sé cómo hizo Dios, pero me sacó de ahí. Amén, y ahí el toque me habilitaron todo, y de donde yo había, por lo cual yo había venido a los pies de Cristo. A ver, Dios me lo vuelve a dar. Y lo que está diciendo era como el hijo pródigo. Fue a gastarse todo lo que el padre le había dado, ¿ves? Se lo fue a gastar todo en el mundo. Y cuando empezó a comer con los cerdos, se acordó que en la casa de mi padre hay comida en abundancia. A ver. Así que hoy yo estoy aquí, a ver. Por esas condiciones, tenés cuidado con las bendiciones de Dios. Tenés que amarlas, cuidarlas. Y que eso no te confunda, ¿ok? No te confunda. ¿Sabes qué? Te Jabez le pidió al Señor, pero Dios se encantó, no le pidió, Señor, yo quiero un auto, si le pidió. Oh, Señor, que me dieras un buen auto, Padre. Oh, Dios, si me dieras un buen sueldo, Padre. Una buena zapatilla Nike, si me dieras una buena ropa, Dios, un buen celular, un iPhone. Chávez le pidió la bendición a Dios y Dios le dio la bendición que Dios quiso darle. Nosotros somos muy rápidos para pedir las bendiciones materiales y naturales, pero Dios tiene otro plan con tu vida más que eso. Y es que tiene un propósito mayor que enriquecerte materialmente en esta tierra. Dios le concedió la bendición que Dios consideró para su vida. Recuerda, una bendición es una impartición sobrenatural. No es algo que es sobrenatural, sobre lo natural, ¿ok? Sobre lo que yo veo naturalmente. Dios te imparte algo de su reino hacia tu vida. ¿Qué estás pidiendo? Mi hermano hoy oraba y decía, ¿quién está creyendo que Dios pueda hacer algo en tu vida? ¿Quién está creyendo que aquel que tiene una enfermedad, aquel que tiene un problema, aquel que tiene una dificultad, Dios va a hacer algo imposible, se lo va a hacer realidad? ¿Amén? Entonces, nosotros estamos creyendo en algo sobrenatural. Usted está aquí porque está creyendo en un Dios sobrenatural y todopoderoso. ¿Amén? Estás sí, a Dios le agrada aquellos que le piden cosas sobrenaturales, aquellos que le piden cosas imposibles. ¿Cuántos están conmigo? Pídale cosas imposibles a Dios. No le pida al Señor que era una zapatilla mejor que la que tengo. Y Dios sabe que te la vas a poder comprar. Quiero un celular mejor del que tengo. ¿En serio vas a molestar a Dios por cosas que están? Pedirle cosas importantes. Pedirle a Dios. Dios, yo quiero algo sobrenatural sobre mi vida. Dios, quiero que mi barrio se ha convertido a ti, Padre. Señor, quiero que entre, Señor, este lugar. Quiero que mis hermanos sean avivados, Señor, con el fuego de tu espíritu. Señor, quiero que mis hermanos se le echen las lenguas angelicales. Padre, quiero que mis hermanos profeticen. Quiero que mis hermanos, Dios, necesito, Dios, de las cosas sobrenaturales sobre mi vida. Quiero levantar mis manos, Señor, y que los enfermos sean sanados. Que los demonios busquen, Señor. Cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. Pedir a Dios cosas sobrenaturales. Cuando vos le pedís a Dios cosas sobrenaturales, se te añade el mejor iPhone, se te añade la mejor tablet, la mejor zapatilla. Dios empieza a ver tu economía, Dios empieza a abrirte las puertas que otra vez se te cerraron. Dios te empieza a bendecir de acuerdo a tu obediencia. Pide, pero pide bien. ¿Sí? A veces pedimos. Al que busca, haya, ¿ok? El que busca, haya. El que golpea, se le abrirá, dijo el Señor Jesús, ¿sí? Pidan, y pidan bien en mi nombre. Pero Santiago dice, pero no pidan para vuestros deleites. No pidan para sus placeres. En Juan, en la primera carta de Juan, dice que nosotros debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no conoces a Dios y no conoces su voluntad, ¿cómo vas a pedir? Obvio, vas a pedir por las cosas naturales que conoces. Conoces las cosas naturales porque no conoces al Dios sobrenatural. Cuando vos empezás a conocer al Dios sobrenatural, empezás a pedir cosas sobrenaturales. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Segundo. Si ensancharas mi territorio. Si ensancharas mi territorio. ¿Qué quiere decir esto? Multiplica mis influencias. Cuando Dios te da un crecimiento, una extensión, se ensanchan las oportunidades. Se ensanchan las oportunidades, Señor. Ensancha mi territorio. ¿Cuánto haces que vienes a la iglesia? ¿Cuánto haces que eres creyente? Mi hermano Alfredo contó un testimonio reciente. 14 años de evangélico, de los cuales 14 años estuvo fumando. Y solamente hace 3 años que pudo vencer ese vicio. Hubo una conversión. La gente llega a los caminos de Dios por medio de un convencimiento. Se convencen que son pecadores y que necesitan la salvación de su alma y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero su alma todavía no sufre la transformación y no se convierte. Entonces, ensancha mis territorios, Señor. Ensancha mis oportunidades. Las personas a veces no tienen noción de lo que Dios puede hacer con tu vida. Y a veces nos conformamos solamente con venir al culto a matar las culpas. No sé, allá en la iglesia a veces pasa eso, de que van a matar las culpas. No sé si acá pasa, pero... O sea, vamos al culto como si fuera el culto de la vez. Y metemos los papelitos dentro del muro. Gente transformada por el poder de Dios. Yo sé que es un proceso, que lleva tiempo, no es desde la noche para la mañana. Los discípulos le costó creerle a Jesús, le costó entender que era Dios caminando en la tierra, le costó entender que había resucitado de los muertos, le costó entender que Él iba a pagar los pecados en la cruz. Y estuvieron al lado de Él, viendo las maravillas y señales más impresionantes que se puede haber visto en la tierra. Y le costó creer. ¿Cuánto más que nosotros, ¿eh? Pero hay una diferencia entre ellos y nosotros. Hoy, que el Espíritu Santo habita a quien le cree. En Jabes no habitaba el Espíritu Santo. ¿Cuánto puede decir, Señor, yo soy tu templo? Levanta su mano al cielo y diga, Señor, yo soy tu templo. Dígalo convencido, ven. No para que Dios lo escuche, sino para que Satanás sepa. Dígale, yo soy templo de Dios. Yo soy templo de Dios, yo soy templo del Espíritu Santo. A veces tenemos que predicar de nuestra propia alma, porque ella tilda siempre a creer, a pensar lo imposible como algo imposible. Es bastante incrédulo nuestra alma. Entonces tenemos que levantarnos a la mañana y mirar a la espejo y decir, ¡oh, alma mía! ¡Bendice a Jehová! ¡Y bendiga a todos ustedes, su santo nombre! ¿Cuántos se levantan a la mañana y se predican a sí mismos? ¿Cuántos declaran que son débiles delante de Dios y que no pueden con su propia fuerza? Y que necesitan de verdad que el Espíritu Santo imparta un soplo sobre sus vidas. Cuando vos reconoces tu debilidad, ¿qué dice el Señor que hace? Te hace fuerte. Él no eligió gigantes. Él eligió pequeños David. Amén. Para hacerse grande. ¿Sabes qué? Cuando vos decís, Señor, ensancha mi territorio, ensancha mis oportunidades. ¿Cómo estás? Hace 5 años en el camino del Señor. ¿Estás igual que hace 5 años? ¿Que hace 3? ¿Sos la misma persona? ¿Ves que las cosas de Dios empiezan a bendecirte? ¿Ves que el hecho de venir a servir a Dios, de adorar a Dios, de estar en comunión con tus hermanos, está proveyendo sobre tu vida el ensanchamiento espiritual? ¿A cuántos estás predicando la salvación? ¿Sabes qué? Jesús ya ganó todas las almas. No sé si lo sabías. Jesús ganó todas las almas. Solamente que hay muchas almas que todavía no lo saben. Que Jesús ya pagó el precio por todos ellos. ¿Ok? Jesús pagó tanto por los que se habían muerto antes de la cruz, los que murieron ahora que no lo conocemos después de la cruz, y aún los hijos que todavía no nacieron. Jesús ya pagó los pecados de toda la humanidad. Pero dice el proverbio que es sabio aquel que gana almas. Necesitamos ganar almas para Cristo. No te conformes con poco. Ensancha tu territorio, ensancha. ¿Qué quiere decir eso? Ensancha mis oportunidades, Señor. Quiero que esta mañana me presentes a alguien que necesite oír de tu salvación. Cuando suenan así. Señor, quiero que me presentes a alguien que necesite tu salvación. Que yo necesito ser usado por ti. Eso es ensanchar las oportunidades. No que el día de la mañana usted va a ser pastor, evangelista o lo que sea. Ensancha mis oportunidades, Señor. Quiero servirte. Queremos riqueza de Dios. Queremos bendiciones de Dios. Queremos dones de Dios. Ensancha las oportunidades de Dios. ¿Sabes qué? Dios va a ir ensanchando sobre tu vida las oportunidades para ver cómo las administrar. ¿Cómo administrar lo que Dios te da? Tu alimento espiritual, ¿cómo se lo das a otro? Lo primero que tienes que hacer es es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Yo no sé por qué problema estás pasando, mi compañero, mi amigo. Yo lo único que te puedo decir es que Jesús puede transformar ese corazón. Yo todos los viernes voy a jugar al fútbol. Y todos aquellos que, mis amigos de la vida, ¿no? Y uno se acercó, vos estás yendo a una iglesia, vos sos pastor de una iglesia, ¿no? Sí, le digo, hijo, lo conozco, morocho, grandote, así alto, que todo lo arregla con sus puños. Estoy necesitando un favor, te dice. Necesito que vayas a ver a mi hermano, que está perdido en las drogas. Necesito que hagas algo por él. Enseguida pegó la billetera y quería pagarme. No, hijo, le digo, no. No funciona así. Jesús va a hacer la obra en nuestra vida. Quédate tranquilo, vamos a hacer todo lo posible por visitarlo, porque Él nos abra la puerta de su corazón. Enseguida el morocho grandote se me largó a llorar. Cuando usted habla en nombre de Jesús, se ensanchan sus oportunidades. No refrene nunca el nombre de Jesucristo en su vida. Nunca refrena a Jesús en su vida, ni en su lengua, ni en sus pensamientos. El que hace la diferencia es Jesús. Jesús hace la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Jesús ensancha tus territorios. ¡Oh, que ensanchara mi territorio, Señor! ¡Ensancha mis oportunidades! ¿Cuántos pueden tener ese clamor en su corazón? ¡Ensancha mis oportunidades, Señor! Gloria a Dios. ¿Qué es lo tercero que le pide? ¿Qué es lo tercero que le pide, Javier? ¿Cuántos están conmigo ahí en la Biblia? Y si tu mano, ¿qué? Estuviera conmigo. Si tu mano estuviera conmigo. Cuatro cosas le pidió. Si tu mano estuviera conmigo, Señor, bendíceme. Señor, ensancha mi territorio. O sea, yo no quiero solamente tu bendición para mí. Yo quiero que tu bendición llegue a otros. Ensancha mis oportunidades, mi bendición, mi territorio. Ensancha, Señor, no quiero ser la misma persona. Quiero ser otra persona distinta, Señor. Quiero que si tus bendiciones lleguen a mi vida, Señor, yo tenga para hacer, compartir, para mostrarle a otros. Ensancha mis territorios. Pero sobre todas las cosas, Señor, que tu mano esté sobre mi vida. ¿Qué significa que la mano de Dios esté sobre tu vida? Significa que su presencia esté en tu vida. Significa que la autoridad de Dios esté sobre tu vida. Cuando la mano de Dios está sobre tu vida, no te vas a equivocar. O si te vas a equivocar, pero te vas a equivocar reconociendo que la mano de Dios está sobre tu vida. A veces somos muy autodependientes de nosotros mismos. Somos muy cabezones. Caminamos en la vida siendo autosuficientes. Somos creyentes, creemos en Dios, pero caminamos como diciendo, yo hago lo que quiero. La mano de Dios, la presencia de Dios, representa el temor de Dios también sobre mi vida. Yo no doy un paso, Señor. Yo no me muevo, Dios. Si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, si en todo lo que hablo, en todo lo que digo, Señor, en todo lo que pongo a hacer, Padre, si tu presencia no va conmigo, Señor, en vano hago lo que hago, Dios. Necesito que tu mano esté sobre mi vida. Necesito eso. Fíjate cómo pidió ese varón. Fue muy inteligente al pedir, Señor, necesito tu bendición. Necesito que entres en mi territorio, pero necesito que esté tu mano sobre mi vida. Necesito eso. ¿Por qué pedimos a veces que la mano del Señor esté ahí? Porque a veces, como te decía, dependemos de nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. Aquella persona que deja de depender de Dios, que se aleja de la dependencia de Dios, es aquella persona que se está apartando de la fe. está dejando de creer en Dios, porque se está creyendo autosuficiente, depende de sí mismo, ya no depende de Dios. Tu respirar depende de Dios, tu salud depende de Dios, tu economía depende de Dios, tu andar depende de Dios, todo lo que vos hagas depende de Dios. Cuando vos te apartás de esa dependencia, es porque te estás enfriando, te estás cayendo de la gracia, estás dejando de creer. No dejes de creer. No te hagas autosuficiente por mí. Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecir tu vida? A ver. ¿Cuántos saben que Dios quiere ensanchar tu territorio? ¿Sí? Tú quieres, Dios quiere que vos seas de influencia para otros. Eso es una multiplicación, ¿ok? Dios ve a nosotros como una multiplicación, como gente que se va a multiplicar en otros. ¿Sí? Pero a veces nosotros somos muy callados. No hablamos, no abrimos la boca, no decimos las cosas que Dios está haciendo en mi vida. Ocultamos las bendiciones. O dice Ezequiel capítulo 34 que hay una oveja gorda, no literalmente, espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que solo come, come, come y no tiene nada para darle a otro. Usted coma y dé a otro. Tiene que darle a otro. Las ovejas engordadas nunca servían para nada. Ni se movían, ni hacían nada. Y lo único que hacían era, ¡amén! ¿Cuánto? ¿Qué dicen? ¡Oh, si me libraras del mal! Si me libraras del mal, Señor. ¿Sabes por qué? Te vuelvo a decir, las bendiciones suelen marear a los cristianos. Las bendiciones de Dios suelen marear a los cristianos. Dios te bendice con un auto. Y vos, en vez de ir a contar en la iglesia lo que Dios te bendijo, te fuiste de paseo con el auto. Dios te bendijo con un negocio. Dios tiene los recursos. Y vos te dedicaste más al negocio que al tiempo en la iglesia. Vos pediste salud por tu hijo. Dios te dio salud por tu hijo. Y te quedaste a ver la tele con tu hijo en tu casa. A veces las bendiciones de Dios nos marean. Si me Dios me bendice, está todo bien. No siempre está bien. Por eso ese hombre dijo, Señor, líbrame del mal. Líbrame aún de mi propio mal. Líbrame de las cosas que son cómodas para mí. Líbrame, Señor, de todo mal, líbrame. Un día los discípulos le dijeron a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Debemos orar tanto, debemos orar tanto, que necesitamos que nos enseñes a orar como tú oras. Y Jesús le dijo, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace allá en el cielo, Padre. No nos dejes caer en tentación, más que líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Cuántos saben que Satanás no es enemigo de Dios? Satanás es creación de Dios. Satanás es enemigo de la iglesia. ¿Por qué le está pidiendo permiso a Dios para atacar a Job? ¿Por qué a Pablo le dio un aguijón en la carne? ¿Por qué le dijo Pedro, mira que Satanás me ha pedido para zarandear? ¡Yo he rogado que no te falte la fe! ¿Cuántos Escúcheme bien. Satanás va a hacer lo imposible para que usted sea un hijo del rey. Para que usted sea un representante de Dios en la tierra. Aún va a usar su propia alma, sus propias emociones para retrasar los propósitos de Dios. Para que usted sea un inútil en el camino de Dios. Para que no sea productivo para Dios. A veces Dios permite que el enemigo vaya y pruebe tu vida a ver qué hay en tu corazón. Porque aún su propio amor, su propia justicia, no puede llegarte a tu vida para ver qué hay en su corazón. Entonces, mira, no me lo toques, no me toques la vida de él, pero llegátele a él, a ver qué hay en su corazón. También están las excusas, no sé si usted las conoce, los demonios de excusas. Los demonios de excusas son de, no sé, no pude ir, o estaba frío, no pude llegar, estaba con un poquito de tos, estaba con un poquito de dolor de panza, no pude llegar porque estaba cansado. ¿Y qué te pasó, hermano? No sabes. Se me levantó el enemigo mal en casa. Y los demonios te miran y dicen, ¿en serio? Yo ni enterado estaba. Nos escuchamos, querida. Dios quiere una generación distinta. Si usted quiere que todas estas peticiones de Jabez lo persigan a usted, que empiece a cambiar su manera de ver las cosas, su manera de pedir. Yo quiero que tu vida sea bendecida en esta noche. Yo quiero que la impartición del cielo caiga sobre tu vida. Para que esta palabra, amén, que ha avivado el fuego, que ha encendido el fuego de estos tres días, que está en el corazón de esta iglesia, amén, que está en el corazón, en el pensamiento del liderazgo, avive tu corazón en esta tarde, en esta noche. Que se levante en ti una pasión por Dios y que puedas decirle a Dios, Señor, Padre, necesito, Dios, tu bendición. Necesito que ensanches mi territorio. Necesito que tu mano esté sobre mi vida, Padre, por sobre todas las cosas, líbrame del mal. No permitas, Dios, que el enemigo se llegue a mi vida, a mi familia, a mi pertenencia. No permitas, Señor, trata conmigo en la intimidad. Señor, aunque yo por ahí soy medio cabeza dura, quiero que me enseñes, papá. Quiero que mi corazón se conmueva delante tuyo. Necesito, Dios, no quiero ser probado por el enemigo, quiero ser probado por tu amor, Señor. Te doy gracias, papá. Usted recuerda que tiene todas las bendiciones del cielo a su disposición. Usted tiene todas las bendiciones del cielo a su disposición. ¿Cómo se debe hablar? Permite, pastor, que la invitarme. Yo quería su día oportuno para hacer. Usted se queda ahí meditando esta palabra de su corazón. La bendición, tu manera de bendición, tu amor, Señor, tu Padre, no quiero ser como un vista de Dios. No quiero conformarme con las migajas que caen debajo de la mesa, Señor. Yo quiero dejarme la mesa y comer contigo. Si tu presencia, tu mano, tu vida sobre mi vida, Padre. Thank you. Thank you.